Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Saludos cordiales a ustedes, amigos y amigas oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura. Hoy queremos compartir una frase para que nos llegue, pues, y de alguna forma podamos realizar nuestra propia reflexión, que dice: nunca caigas en la trampa de escoger un trabajo que te aburra para disfrutar al máximo de tu tiempo libre. Si tienes la oportunidad, elige un trabajo que te enamore tanto como lo que haces en tu tiempo libre. Así que a ponerle ganas, mis estimados amigos. Ya mismo concluye la semana, tenemos feriado, así que sígale poniendo toda la gana para que esa propuesta que usted tiene se realice con mucho éxito. Con esto, pues, quiero invitarles también a que nos acompañen a las 7 de la noche en las diferentes redes sociales de la Casa de la Cultura, Facebook, Twitter, Instagram y también en el YouTube, para que conozca más sobre la obra plástica de Marco Terán, que viene desde el núcleo de la Casa de la Cultura de Imbabura. Nos vamos de inmediato ya con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Así es, Laura, sabias palabras. Muy buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Abrimos una jornada más con muchas novedades para contarles en 90 minutos de Zona Cultura. Buenos días, Alex, ¿qué tal? Muy buenos días, Darío, un saludo cordial para ti, para Laura y como cada mañana para todos nuestros amables oyentes. Les damos un fuerte abrazo en esta jornada correspondiente a la mitad de la semana, día miércoles 7 de octubre año 2020. Con este preámbulo les decimos, amigos y amigas, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Fausto Ramos presentó de forma virtual su libro Palabras Sombrías. En el 2020, la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Guayas multiplica sus salones de Independencia de Guayaquil. Espacio Vacío Hispade abre inscripciones para su nuevo curso online de iniciación a la danza. Isabel Allende se alza con el premio Liber 2020. La Compañía Lírica Nacional del Ecuador celebra a Guayaquil con una gala lírica este 9 de octubre. La Alvear, colectivo de artes escénicas, presenta Jesús, una obra coreográfica de danza. El grupo cultural Tertulia y Misterio presenta un recorrido virtual por el Hospital Psiquiátrico San Lázaro. La banda quiteña La Madame presenta este 8 de octubre un homenaje por el natalicio de John Lennon. En nuestro segmento de opinión y entrevista contaremos con Túpac Andrango, ya chacotabaleño e investigador quichua, quien aportará con una reflexión desde los pueblos originarios en el primer foro de la interculturalidad que se desarrollará el 12 de octubre a partir de las 6 de la tarde. Así que cordialmente invitados para que ustedes no se pierdan estos detalles. Hoy vamos a hablar de fotografía, y es que este jueves varios artistas llevarán a cabo la inauguración de la muestra Instintos, una propuesta del Estudio Lab con complicidad de los fotógrafos Rafael García, Michelle del Hierro, Pepa Muriel y nuestros invitados de la mañana, Cristian Erazo y Adriana Amor. Con ellos conoceremos sobre esta propuesta. En nuestra tercera entrevista les contaremos del proyecto Rescate Patrimonial Histórico-Cultural, Historia desde el Reino de Quito. Este espacio busca revalorizar el trabajo del historiador Juan de Velasco. Este trabajo se lo desarrolla en un formato audiovisual y tiene carácter educativo, didáctico y de entretenimiento. Esta mañana conoceremos todos los detalles junto a Isaac Ortiz, director ejecutivo de este proyecto. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos con el desarrollo de la información. El 7 de octubre se conmemora el Día Mundial del Hábitat y el Día Mundial de la Arquitectura para reflexionar sobre el estado de nuestros pueblos y ciudades y sobre el derecho básico de todos a una vivienda adecuada. En el año 1985, la Organización de Naciones Unidas decidió proclamar como Día Mundial del Hábitat, con el objetivo de garantizar que el desarrollo de las ciudades se hiciera de forma sostenible y realmente garantizará a todos los ciudadanos su derecho de contar con una vivienda digna para el resguardo de sus familias. El gran detonante que motivó la creación de este día es que desde la década de los 80, cada vez más personas que viven en zonas rurales abandonan sus hogares y se trasladan a las ciudades con el anhelo de conseguir un mejor estilo de vida. Se estima que para el 2030, el 60% de toda la población mundial haya abandonado los campos, asentándose en las periferias de las ciudades, y sin una buena planificación, esta migración solo podrá traer zonas deprimidas, pobreza, delincuencia, desempleo, contaminación y enfermedades. El objetivo de este día es generar soluciones para los problemas que predominan en cada ciudad o país del mundo. La Organización de las Naciones Unidas creó el premio del Centro de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, en el que pueden participar tanto instituciones como particulares que presenten una idea factible para solucionar una problemática de su ciudad, región o país. El Día Mundial del Hábitat lo que ha puesto de manifiesto es que sin importar el grado de planificación que tengan los países sobre sus ciudades, la migración de las zonas rurales hacia las urbes es un problema grave, que no solo afecta a los índices poblacionales de las ciudades, sino que además repercute negativamente en el desarrollo agrícola de los países. La preservación de la cultura en diferentes regiones y el abandono de un sector productivo que marcará la diferencia en el futuro. Asimismo, este 7 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Arquitectura. Cada año el lema de esta celebración cambia conforme a las necesidades del momento. El lema es Arquitectura Vivienda para Todos, ya que el propósito que se persigue es la de dar cumplimiento al objetivo número 11 de la Agenda de Desarrollo Sostenible, propuesta por la Organización de Naciones Unidas para el 2030, la cual establece hacer ciudades seguras, inclusivas y sostenibles. La idea del gremio de arquitectos es presentar un plan que le garantiza a todo individuo en el mundo tener acceso a una vivienda digna, que sea asequible y sustentable con el medio ambiente. Según datos de la misma Organización de Naciones Unidas Hábitat, se estima que para el año 2030, cerca de 3.000 millones de personas necesitarán tener acceso a una vivienda. Esto se traduce en el 40% de la población del mundo, pero la construcción de dichas viviendas también conllevarían una planificación en cuanto a servicios públicos, sobre todo en lo que respecta a sistemas de acueductos y saneamientos de las aguas servidas, así como una mejor infraestructura en las redes eléctricas de los países. En esta realidad se encuentran inmersos por lo menos 199.5 millones de personas en África, 190.7 millones de Asia Meridional, 110.7 millones de Latinoamérica y el Caribe, y así sucesivamente en varias partes del mundo. Centra la atención en la vivienda y en una propuesta factible que les permita a estas personas contar con un lugar al que puedan llamar hogar. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Javier Delgado, en conjunto con Espacio Vacío Hispade, abren las inscripciones para una nueva clase online de iniciación a la danza, los lunes, miércoles y sábados a través de la plataforma Zoom. Salud. Sala de Artes Escénicas Espacio Vacío ISPADE se fundó en Quito en febrero del 2015. La sala es un proyecto artístico que nace de la colaboración entre colectivos Zeta Danza e ISPADE, siendo actualmente un espacio dedicado a la capacitación de los artistas escénicos de la ciudad, donde también se dedica un lugar importante a la creación mediante residencias de grupos, un lugar donde circulan y son presentadas obras escénicas nacionales e internacionales. Es un colectivo dedicado al arte y a la educación, donde proponen el trabajo escénico y del cuerpo, a partir de la investigación, exploración y respeto del ser humano. Esta vez abren inscripciones para clases online de iniciación a la danza con el maestro Javier Delgado. Una clase para descubrir tu cuerpo desde la danza a través de la plataforma Zoom, en horarios de lunes y miércoles de 18:30 a 20:00 y los sábados de 11:00 a 12:30. Este mes tendrán como invitada especial a Camila Enríquez. Javier Delgado, quien impartirá las clases online de danza, nos invita a participar del mismo. Hola, mi nombre es Javier Delgado Vallejo, soy profesor en Espacio Vacío ISPADE. Les invito a ser parte de las clases de iniciación a la danza, no importa tu edad o experiencia, es un espacio para descubrir tu cuerpo, tu creatividad. Las clases son los días lunes, miércoles y sábado, vía Zoom. Les espero. Recuerden, amigos, que para inscribirse pueden comunicarse al número 098-705-2097 y que los encuentran en las redes sociales como @espaciovacioispade. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. La Compañía Lírica Nacional del Ecuador celebra Guayaquil con la presentación de su histórica Gala Lírica en la Casa de la Música este viernes 9 de octubre a las 20:15. La Compañía Lírica Nacional del Ecuador está formada por seres humanos ecuatorianos y extranjeros con talentos y destrezas especiales para el canto lírico, la ópera, zarzuela, música académica, teatro, danza, literatura, poesía, oratoria, producción, comunicación, dirección escénica y musical, vestuario, maquillaje, medios audiovisuales, técnica y logística. Todos y cada uno son artistas profesionales en el ámbito de las artes escénicas. Es hora de respetar, valorar y promover el talento del otro. Es tiempo de colaborar conjuntamente y decirle al mundo que el desarrollo de la cultura artística, específicamente la ópera, no es privilegio de pocos. Esta vez, junto con la Casa de la Música, Misión Arte y Full Multimedia, presentan a la Compañía Lírica Nacional del Ecuador en un nuevo encuentro inolvidable con la ópera del mundo en todo su esplendor. Esta es la histórica Gala Lírica, en la Casa de la Música, junto a los mejores exponentes de nuestro país, en un poderoso evento recreativo, único, sutil e impactante, un gran estreno público como un cariñoso homenaje a la perla del Pacífico, Guayaquil, y tendrá como cita este viernes 9 de octubre de 2020 a las 20:15, mediante transmisión en YouTube. Directo desde la Compañía Lírica Nacional del Ecuador, nos envían un caluroso saludo e invitación a disfrutar de este gran evento en línea. La Compañía Lírica Nacional del Ecuador celebra a Guayaquil. Los invitamos a disfrutar de esta gran producción artística. junto a los más destacados cantantes de ópera de nuestro país. Hola, queridos amigos, soy Diego Zamora, barítono cuencano. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es André Tujeres, mezzosoprano de la Compañía Lírica Nacional del Ecuador. Saludos, amigos. Mi nombre es Andrea Cóndor, mezzosoprano quiteña. Soy María Isabel Albuja, soprano. Hola, queridos amigos, mi nombre es Diego Maldonado, barítono ecuatoriano. Soy parte de la Compañía Lírica Nacional del Ecuador. Les saluda María Fernanda Argoti. ¿Qué tal? Soy Marlon Valverde. Con gran satisfacción y un inmenso placer, quiero invitarles a que disfruten con nosotros de este gran estreno, el video histórico de lo que fue nuestra gala lírica en la Casa de la Música. Junto a la Compañía Lírica Nacional del Ecuador. Queremos también decirles que esperamos que todo mejore pronto para poder estar junto a ustedes en los escenarios compartiendo buena música. Este viernes 9 de octubre, junto a la Compañía Lírica Nacional del Ecuador, celebremos juntos a Guayaquil. La ópera, en su máxima expresión, estará junto a nosotros en una noche inolvidable. Aquí, en nuestro sitio oficial y en todas nuestras redes sociales. Los esperamos. Los esperamos. Hasta pronto. Recuerden, amigos, que podrán ver la transmisión de este maravilloso homenaje a la Perla del Pacífico en el canal de YouTube, que lo pueden encontrar como Misión Arteca. Y no se olviden de seguirlos en todas sus redes sociales, que los encuentran como @colinecfanpage. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Palabras Sombrías es el más reciente libro del realismo mágico ecuatoriano desarrollado por el maestro Fausto Ramos. Este escritor presentó de forma virtual este texto y ahora realiza la invitación al público para que conozcan su trabajo y descarguen su obra, que está en 3 tomos diferentes. Fausto Ramos es un escritor formado en los talleres de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde el año 2009, bajo la guía de Diego Velasco y Jorge Velasco Mackenzie. Ramos es el autor del libro El Señor de los Cuentos, Historias Perdidas de la Mitad del Mundo, en el género de realismo mágico ecuatorial, y también de su último libro de relato negro llamado Palabras Sombrías, mismo que obtuvo la mención de honor Joaquín Gallegos Lara en el 2012. Fausto Ramos nos menciona lo siguiente. Entonces esa fue la primera historia, el último canto de la ballena jorobada, que forma parte de un volumen 1 que escribí aproximadamente unos 10 o 11 meses después del primer cuento que terminé. Entonces ahí también continué con la recopilación en esta fusión de realismo mágico ecuatoriano. Actualmente Ramos se encuentra recopilando ideas para publicar su novela titulada El escribe de Angosturas, con una temática de narco relato policíaco, en donde nos cuenta lo que sucedió con el bombardeo de Angostura y las FARC. De igual manera, ahora cuenta con 3 volúmenes de historias y leyendas de Ecuador. El primero, titulado El Señor de los Cuentos, Historias Perdidas de la Mitad del Mundo. El segundo tomo se llama Crónicas Fantásticas del Equinoccio. Y el tercer tomo, denominado El País de los Muertos. Y por último, su gran libro llamado Palabras Sombrías, mismo que lo pueden descargar de manera gratuita en internet, buscándolo como Palabras Sombrías Fausto Ramos. La gente que lea y que vea esta página o esta entrevista desde la Casa de la Cultura, le invito para que lea, para que se motive, para que a través de la literatura pueda volar un poco, ¿no? Pueda salir de casa para que viva otras vidas y conozca la magia de nuestro país. Para la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa Ailén Minaya. La Alviar, colectivo de artes escénicas, presenta Pasión, obra coreográfica de danza-teatro basada en la Pasión de Jesús. Esta presentación se desarrollará en el Teatro Victoria, ubicado en el centro de Quito, bajo 2 modalidades, virtual y presencial. Nuestra compañera Ilen Minaya nos presenta a continuación todos los detalles. El Alvear Colectivo Artes Escénicas les hace una cordial invitación para que observen su obra coreográfica de danza basada en la Pasión de Jesús. Se la va a realizar con un baile contemporáneo de aproximadamente una hora este viernes 16 y sábado 17 de octubre en el Teatro Victoria. Laura Alvear, directora y bailarina de danza contemporánea, nos comenta lo siguiente. En este caso, yo estoy poniendo a Jesús como un humano que sintió amor, que sintió odio, que sintió ira, que sintió todo absolutamente como un ser humano. Él hizo todo como un ser humano. Tenía una serie de personas alrededor de él y mujeres que le seguían en su lección de amor. Esta obra se la realiza con el objetivo de que las personas puedan reflexionar y visualizar a través de la danza lo que fue la vida de Jesús como humano, demostrando lo que es el poder, el amor y los castigos representados por diversos personajes mediante este hermoso arte como lo es la danza contemporánea. Las personas podrán observar esta obra de manera presencial por un valor de $10 y de manera virtual por tan solo $7 a través de la plataforma de Zoom. Al público les invitamos de parte del Alvear Colectivo de Artes Escénicas para que nos acompañen en este cumplir un sueño en la pandemia, o sea, porque lo hicimos durante la pandemia y ha sido un producto que les va a gustar, que a lo mejor les va a mover un poco el corazón y que les va a hacer reflexionar, pero les va a gustar porque la calidad es muy buena de todo lo que presentamos. Y les va a gustar, van a gozar también de la música que hemos escogido para este tema. Están bienvenidos a nuestras funciones. Si les llamó la atención esta obra y buscan adquirir entradas, se pueden comunicar al 098-31-96-669 y les brindarán más información. Para la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Informa, Ailén Minaya. En la casa. Y nos vamos con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y les contamos que la Independencia de Guayaquil también cuenta con su salón de homenaje. En este 2020, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas ha multiplicado los salones en dibujo, acuarela y fotografía. El tradicional Salón de Octubre de la Independencia de Guayaquil, que año a año desarrolla la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas y que es auspiciado por su municipalidad, en este 2020 ha multiplicado su oferta. Al conocido Salón de Pintura se han sumado el de acuarela, dibujo y fotografía, esto en base a la demanda de ofertas en estas áreas que cuenta con mucho potencial pero que no han tenido un espacio de exhibición. Arquitecto Fernando Naranjo, director provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, señala que en esta ocasión la inauguración de los 4 salones se centran en este mes, pero que esperan que en las próximas ediciones se dividan a lo largo de todo el año. Guayaquil City va a reventar. A ver, vamos a inaugurar este día. La inauguración no va a ser simultánea. Vamos a inaugurar el 8, el día jueves, el salón de pintura. ¿Ya? El 15, tengo entendido que es el salón de acuarela, el 22, el de dibujo y fotografía. Creo que así es como están organizados. Entonces, efectivamente, la ciudadanía puede venir y se pondrán pues todos los protocolos para proteger a la ciudadanía de las aglomeraciones y demás efectos que pudieran ser negativos dada la situación que está viviendo el país. Más de 200 artistas han presentado sus obras. Eso nos parece, estoy hablando en total, ¿no? Uh-huh. Me parece que el trabajo del jurado en el Salón de Octubre, en todos los salones ha estado formidable. tratamos de que fuese un jurado mixto, incluso con gente de fuera de la ciudad que se tomó la molestia de venir acá, también que sea algo equilibrado en cuestión de género. Y entonces estamos realmente muy muy contentos con los resultados, y la ciudadanía va a apreciar esto, lo acertado que fue hacer estos cambios con respecto a las opciones que tendrían los artistas para expresarse. Esta mañana se tiene previsto, a través de una rueda de prensa, dar a conocer a los ganadores de los 4 salones en los primeros puestos. El premio económico es auspiciado por la Municipalidad de Guayaquil. La institución presentará además una galería virtual con la participación de todas las obras seleccionadas que estarán en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Guayas. En Quito. Este sábado 10 de octubre, la agrupación Tertulia y Misterio presentan un recorrido virtual por el Hospital Psiquiátrico San Lorenzo, descubriendo todos los rincones de este sitio histórico de la ciudad. El tour se realiza a través de la plataforma YouTube. Tertulia y Misterio les trae una travesía este 10 de octubre sobre el reprise de lo que fue el tour virtual del Hospital Psiquiátrico San Lázaro, a través de una transmisión privada a las 20 horas. En este recorrido tendrán la oportunidad de conocer un espacio que tiene alrededor de 300 años, en donde sucedieron un sinnúmero de acontecimientos, trasladándolos a una experiencia única e inolvidable. Andrea Rodríguez, directora de Tertulia y Misterio, nos comenta lo siguiente. Bueno, dentro de nuestras actividades, lo que hemos realizado antes de pandemia son recorridos y tours presenciales en lugares poco cotidianos. Uno de ellos es el Molino El Censo, el cual lo recuperamos de un abandono total de 10 años y poco a poco se le fueron dando las medidas necesarias para poder abarcar este tipo de recorridos. Recorridos que se fusionaban con la parte artística, en este caso teatral. Revivimos las historias, las leyendas del lugar y también ejercíamos recorridos más históricos sobre el espacio. Tertulia y Misterio es una fundación dedicada al rescate de los espacios patrimoniales que han caído en abandono o deterioro hace varios años, con el objetivo de instaurar una nueva forma de turismo denominada como tanaturismo o turismo negro. Con la llegada de la pandemia, se han visto una necesidad de recurrir a la tecnología para realizar sus tours como una medida de seguridad, tanto para los turistas y a los que conforman el equipo. Bueno, les invitamos a que sean parte de este reprise del tour virtual a San Lázaro y pues les traeremos más sorpresas. Finales de mes tendremos de igual manera otra actividad bastante interesante para el 31 de octubre, en la que ya estamos también recogiendo algunos testimonios del público y de qué les gustaría que hagamos de manera virtual, ¿no? El reprise de este tour tendrá el valor de $4 y pueden adquirir sus boletos contactándose al 0979-355789 y se les enviará la información para la compra de la entrada. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa Ailén Minaya. En este mes de octubre se conmemora los 80 años del natalicio del músico John Lennon y nuestra ciudad tendrá un concierto tributo este jueves 8 de octubre a partir de las 17 horas. La banda quiteña La Madán llega hasta el Teatro Variedades en dos formatos, virtual y presencial. El Teatro Sucre y el grupo musical La Madame les hace una cordial invitación para que asistan a un concierto presencial o virtual para rendir homenaje a John Lennon. El concierto se lo llevará a cabo este jueves 8 de octubre a las 17 horas en el Teatro Variedades Ernesto Albán. Algunas de las canciones que se presentarán en escena son Imagine, All You Need Is Love, Watching the Wheels, A Day in a Life, entre muchas más. David Bonilla, director e integrante de la banda, nos comenta lo siguiente. Es decir, rendir un tributo a alguien que nosotros admiramos mucho,

si me excedí con algunos palabritos, pero esto es, digamos, con mucho cuidado y con mucho tino. Bueno, queremos agradecer la participación de Tupac Andrango, quien participará pues en el conversatorio que realizará la coordinación de interculturalidad y la coordinación de capacitación del gobierno de Pichincha, quienes realizan el primer foro intercultural que lo realizarán el próximo lunes 12 de octubre a partir de las 6 de la tarde, en la que estará nuestro invitado del día de hoy. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Muchas gracias a usted también. Es momento de conocer a nuestro invitado. Este jueves 8 de octubre, el Estudio Lab inaugura Instintos, una muestra fotográfica que recoge el trabajo de 5 artistas que desde la imagen presentan 5 temáticas diferentes que nos llevan a reflexionar sobre la identidad, el ser mujer, el arte, la danza y el amor. Esta mañana, aquí en 100.9 FM y los 940M, hemos invitado a sus protagonistas. Nos acompaña Cristian Erazo, quien lleva adelante el Estudio Lab y participa en la muestra con la colección Proyecto Artistas. También está Adriana Mor con la colección denominada Amor. Buenos días, bienvenidos, ¿cómo están? Buenos días, Darío, gracias por el espacio, pues muy gustosos de estar y de dirigirnos a tu prestigiosa audiencia. Hola Darío, gracias por el espacio. Vamos a arrancar conociendo sobre esta propuesta junto a Cristian. Por favor, ¿cómo es que se genera la muestra que tenemos entendido? Se denomina Instintos, por favor. Claro que sí, Darío. Pues la muestra empieza con un tiempo de formación de más o menos un año de todos los autores para esta exposición. Luego de este proceso de formación, terminamos con un proyecto individual, en el cual pues nos juntamos todos y cada quien realiza una propuesta que se basa en su observación y en sus sentimientos acerca de diversas experiencias también que han tenido. Entonces, con esto nosotros arrancamos antes de la pandemia, empezamos el proceso de conceptualización, luego preproducción, vinimos a la producción y empezó el aislamiento. En esta parte te cuento que realmente tuvimos que esperar un poquito, tener varias reuniones por Zoom, hasta que la pandemia nos permita retomar la producción. Obviamente con reglas muy diferentes, ¿no? Como el hecho de poder mirarnos casi solo a los ojos por las mascarillas, de tener mucho cuidado, de hacer algunas sesiones en exteriores y algunas experiencias realmente nuevas para la producción fotográfica. Y las personas que están participando aquí, Pepa Muriel, Rafael García, Michelle del Hierro y Adriana Mor, ¿ellos iniciaron su proceso de formación con la fotografía desde cero o más bien era una especie de especialización en la fotografía lo que ustedes estaban desarrollando? Y la gran mayoría de ellos tenía ya formación y tenía ya un bagaje artístico, la mayoría en fotografía, pero también algunos hacen otro tipo también de arte como poesía, incluso teatro, pero tenían ya bases de formación. ¿Y las temáticas se plantearon entonces con el transcurso del taller? Exactamente. Las temáticas siempre han sido orientadas a la visión de cada autor individual y unidas por un hilo, digamos, conductor, que en este caso sería el apetito y el instinto, ¿no?, de cada uno acerca de lo que estamos viendo. Probablemente plasmando un poquito de la realidad, pero intentando escaparnos de ella desde la propuesta estética. De ahí un poco el nombre como nace, ¿no?, la exposición Instintos. Exactamente, Instintos. Desde un impulso interno que nace desde cada autor para llevar a cabo su proyecto. Ajá. Vamos a irnos a este momento con Adriana Mor, por favor, que nos hable de Amor, su colección fotográfica. Por favor, buenos días. Buenos días. Ya, mi proyecto nace un poco de mi observación, de algunos cuestionamientos que tenía acerca de justo este sentimiento, algunas cosas que había podido ver gente muy cercana a mí. Entonces, quise un poco llevarlo a este proyecto. De alguna forma, antes de la pandemia lo habíamos estructurado de una forma y luego nos tocó como cambiarlo. Sin embargo, logramos reunir a algunas personas. El proyecto consistió en entrevistar a algunas personas, ¿no? Y en el proceso yo iba fotografiando mientras había otra persona que los entrevistaba. Hicimos algunas preguntas con relación justamente al amor y pues yo iba capturando los espacios que quería conseguir. Entonces, este fue el proceso, se logró y pues ya está ahora culminado, que es lo que van a poder ver el jueves 8 de octubre. ¿Podemos ahondar un poco más sobre la temática, el amor? ¿No estamos refiriéndonos quizás a ese concepto romántico que generalmente nos vienen de todas las industrias culturales, ¿no? El amor romántico. ¿Hablamos de esa versión o otra definición de amor que tiene usted? Sí, bueno, más que una definición que tenga, porque en realidad creo que no estoy, o no intento como definir a nadie, ni decirle a nadie cómo es, ni cómo se debe vivir el amor. Es más bien una observación acerca del amor, y sí, no tiene que ver con el amor romántico, que es un poco lo que consumimos, ¿no? Lo que está por todos lados. Pero cuando hablamos al respecto, pues se muestran otras cosas. Creo que el amor está rodeado de muchos otros sentimientos también, y hay muchos de ellos que no se los dice, no se los expresa, pero que uno los puede ver o los puede sentir. Entonces, más bien va por ese lado mi proyecto, ¿no? Entonces, se pueden ver rostros que quizás no son los que estamos acostumbrados a ver cuando alguien dice la palabra amor. Me llama mucho la atención el método que usted utilizó para sacar estas imágenes. ¿Las personas que eran entrevistadas sabían que iban a ser fotografiadas? Sabían que iban a ser fotografiadas, pero no sabían el concepto de la entrevista. Solamente lo que les dije es que iba a ser una entrevista en la que les iba a hacer algunas preguntas, que en realidad no fueron muchas, creo que fueron unas cuatro. Uh-huh. Pero claro, la intención era justo que no supieran sobre qué hablaba, porque quería ver sus reacciones reales, ¿no? Estamos acostumbrados a ver amor por todos lados, siempre amor aquí, amor allá, pero casi nunca nos lo preguntamos. Entonces, cuando de repente te preguntan qué es para ti el amor, pues te quedas, no tienes una respuesta elaborada. Es un poco a lo que quise referirme, ¿no? Entonces fui hacia eso, hacer preguntas que capaz parece que están ahí, pero casi nunca las contestamos. ¿Y con cuántas imágenes, con cuántas fotografías participa en la exposición? Son 6 fotografías, sin embargo fueron entrevistadas alrededor de 13 personas. Perfecto, son 6 del total de 13, ¿no? Y se quedaron por fuera, ¿por qué? ¿A qué razón se quedaron, no entraron más a esta exposición? En realidad teníamos una cantidad ya definida de fotografías a exponer que son como parte de la exposición. Estas otras, de todas formas, son fotografías que las pienso manejar quizás en redes o en mi web, pero van a estar también. Solo es más por los requisitos de la producción. El espacio. Ajá, uh-huh. Sí. Vamos a regresar con Cristian Erazo para que nos comente también sobre su proyecto Artis, que es con el que también participa en esta exposición Instintos. Cristian, por favor, ¿qué se pretende hacer? ¿Cuál es el objetivo que se pretende con estas imágenes de Proyecto Artis? Claro que sí, Darío, muchas gracias. Con respecto a Artis, pues yo arranco un poquito proponiendo. Todos los artistas que retraté son artistas latinoamericanos. Sin embargo, el tema está en inglés, ¿ya? Uh-huh. Haciendo un poquito, probablemente una metáfora, una especie de crítica a lo que pareciera ser del arte en nuestra Latinoamérica. probablemente tenemos la idea y pues por lo que se parece, nosotros necesitamos hablar muy claro el inglés para que el arte sea un poco más valorado. Mientras que aquí todos los artistas que retraté pues son acróbatas, son bailarines de la compañía nacional, son personas que tienen una profunda formación y una dedicación muy rigurosa para llegar al nivel que han llegado. Entonces, hablo un poquito de este punto de vista, desde el tema, para adentrarme un poquito en qué tan útil, ¿no?, y qué tan necesario es el arte en un mundo gobernado por el utilitarismo, ¿no? Si algo es útil, pues probablemente es valioso. Sin embargo, el arte, creo, es totalmente necesario, es lo que nos hace más humanos, y creo que incluso la pandemia acentuó la necesidad de preguntarse eso, ¿no? ¿Cómo hubiéramos pasado este tiempo de encierro si no hubiéramos podido tener acceso a música, a cine y a otro tipo de expresiones? Ahora sí, si hablamos de que el arte no tiene un valor pragmático, utilitario en la sociedad actual, ¿por qué debe ser defendido? ¿Por qué debe ser valorado? Pues yo pienso, primeramente lanzo un poquito la propuesta, ¿no? La idea de reflexionar un poquito en la exposición acerca de las imágenes, acerca de los artistas, acerca de qué tan útil es. Sin embargo, debe ser valorado, yo pensaría, por lo que ofrece, ¿no? Creo que tampoco es la idea que el arte muestre una postura o que venga de alguna vertiente en lo cual sea correcto o incorrecto. Sin embargo, la expresión visceral a la que estamos más acostumbrados en todo sentido, creo que se complementa con también la expresión estética, algo que se está dejando muchísimo, incluso desde la formación. Muchas veces se da muchísima importancia a todas estas asignaturas técnicas. De hecho, yo trabajo uh-huh. mucho con estudiantes de diferentes edades, desde jovencitos que salen de 18 años del cole, hasta personas que tienen su profesión, que pueden tener como unos 55 años por ahí, y te das cuenta cómo al enfrentarse a una pregunta sencilla detrás de una imagen, por ejemplo, que puede ser la siguiente pregunta: ¿qué sientes al respecto de esto? Esta pregunta normalmente pues les genera un desconcierto, ¿ya? Cuando pienso que es muy importante esta conexión con lo estético, ¿ya? Con el sentimiento, con sentir, algo que básicamente nos es dejado de lado un poco desde la formación más inicial, diría yo. Uh-huh. Adriana, esto me da también paso para preguntarle algo a ella, por favor. ¿Qué le ha ofrecido a usted llevar a cabo este proceso de formación y finalmente culminar con esta colección Amor? ¿Qué le ha dejado a usted? Bueno, en realidad fue un transitar un poquito largo. Estuvimos casi, como os dijo el Cris, casi un año en este proceso, y creo que más que solamente mi proyecto fue el hecho de compartir con los otros chicos también todos sus proyectos, porque es interesante la visión que podemos tener cada uno de nuestro entorno, ¿no? Nos movemos en digamos que en la misma ciudad, pero cada uno tiene su entorno, entonces es interesante ver eso que nos afecta a cada uno o eso que nos mueve a cada uno. Y luego en el mío específico me dejó mayores cuestionamientos, me dejó quizás el poder observar a mucha gente abriéndose a casi una extraña. Eso también es algo que me llenó mucho, porque siento que hay un apoyo y un aporte cuando uno a veces cree que no lo hay. Y bueno, eso fue básicamente. He aprendido muchísimo, creo que dentro de la parte técnica también fue otro reto, porque lo hicimos como en un espacio abierto, y jugamos un poco con luz natural. Entonces, eso sería. Y Adriana, hay algunas personas que quizás a manera de primicia han tenido la oportunidad de observar ya alguna de las fotografías de la colección Amor ya terminadas antes de la inauguración. Únicamente las hemos revisado aquí todos los que somos parte de Instintos. Las vio una persona que participó de esta entrevista, que es Jaimito, capaz y lo reconocen, es Jaimito, es actor. Entonces él a él se las mostré, solamente la de él, la verdad no he visto las otras. Uh-huh. Y fue bueno porque tuvo alguna forma como le comentó algo. Sí, claro, estaba un poco sorprendido, tampoco se lo esperaba porque estaba él desprendido de su papel de actor, entonces fue más bien, tuvimos la oportunidad de haberle conocido anteriormente, yo le invité a participar de esta entrevista y cuando él llegó pues se había abierto de forma personal, entonces fue muy bonita esa colaboración y pues para él mostrarle también le llenó de gusto y pues bueno, él también va a estar en nuestra presentación este 8, entonces sí, bueno, él me dio a conocer algunas cosas que fueron ya su visión más íntima, pero fue muy bonito. Bueno, tenemos esa invitación este jueves 8 de octubre a las 6:30 de la tarde, 7:10 de la noche y 7:50 de la noche. Por favor, Cristian, ¿cómo se han preparado para recibir al público? Muy bien, Darío. Por la situación actual, ¿no? Y toda la esto que está pasando con la pandemia, tenemos estos tres horarios. Tenemos un aforo, menos mal contamos con un espacio que es como de 200 metros cuadrados, es bastante amplio. Sin embargo, van a entrar por grupos y pueden reservar al número que está incluido en el arte, confirmar a qué hora van a venir. Entonces pueden venir en estos tres horarios, tenemos un aforo que permita tener seguridad, sobre todo por la emergencia sanitaria. Y pues con cubrebocas y vamos a tener gel, todo haciéndolo con las medidas de bioseguridad necesarias para que el público pueda conversar con los autores, escuchar de ellos su visión, ver las fotografías y pueda también sentirse seguro en este momento complejo, ¿no? de la pandemia. Perfecto, entonces la cita será este jueves 8 de octubre, ya en esos tres horarios, en el Estudio Lab. Les recordamos, la dirección es en la calle José Villalengua, OE2-52 y Avenida 10 de Agosto. Como una referencia, tenemos frente al Hospital Voz Andes. Hay un número de teléfono acá que le vamos a compartir para que las personas puedan agendar su reserva de visita y de esta manera también poder ya asegurar su presencia. Es el 099-857-3743. Les repetimos, 099-857-3743. De esta manera nosotros cerramos este espacio y queremos agradecer la participación de nuestros invitados Cristian Erazo del Estudio Lab y también junto a la fotógrafa Adriana Mort. Muchas gracias por acompañarnos. Es momento de conocer a nuestro invitado. Buenos días, amigos del espacio informativo Zona Cultura de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en la jornada de este día, miércoles 7 de octubre del año 2020, y les saludamos como cada mañana, siempre con los temas de actualidad en cuanto al arte y la cultura. Les queremos contar, y les habíamos anticipado, que vamos a hablar de Historia desde el Reino de Quito. Este es un proyecto de rescate patrimonial histórico-cultural que nace de la idea de conmemorar y revalorizar el trabajo del historiador Juan de Velasco. La idea se basa en proyectar toda su obra histórica en un formato audiovisual de carácter educativo, didáctico y de entretenimiento, esto dentro de la plataforma de YouTube. Este tema, este proyecto, este trabajo que lo están realizando quienes están al frente de este espacio, nos lo va a comentar esta mañana nuestro invitado, a quien le decimos buenos días y bienvenido. Él es Isaac Ortiz. Les queremos presentar, amigos, antes de darle el paso a Isaac. Él es gestor cultural y turístico, licenciado graduado en la Universidad Central del Ecuador y actualmente trabaja en proyectos de revalorización cultural dentro del colectivo Relatos del Curupi como moderador y es director del proyecto Historia